seré dueño yo de ti. Tú eres el centro de mi vida, por eso quiero que tú seas mía. Ahí va un cariño muy grande para toda la gente de Coronel Pringles. ¡Ahí va! Quiero que tú seas.